recordarás alguna vez aquellos días. Repetirás esa canción del viejo amor, la que cantamos con la fe de nuestra joven ilusión, cuando en un beso te entregué mi corazón. Recordarás cuando en las hojas de un cuaderno nos escribíamos las cartas del amor. Alguna vez me pensarás y como ya repetirás que el viejo amor no morirá jamás. Te acordarás de aquella vez cuando en la plaza bajo la lluvia me senté para llorar. Y aquel adiós te acordarás, y aunque no he vuelto a verte más, el viejo amor morirá.